Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy, viernes 18, a la pastorela en la tenencia de Tacícuaro a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde a la pastorela en la tenencia de San Nicolás Obispo. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300, en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Las campanas estaban llamando a misa. Era domingo en aquel poblado de Zacatecas. La familia Gómez se estaba preparando para asistir a la iglesia. ¡Santi, Santi! ¿Dónde está mi abrigo de lana? Ay, no sé, no lo he visto. ¡Tengo frío! Bueno, yo vi el abrigo y la recámara de mis papás. Toma, hija, aquí está tu abrigo, mira, es que le estaba dando una sacudidita. Y date prisa, ándale, porque ya van a ser las 8 y no debemos llegar tarde a la misa. ¡Los espero en el carro! La familia Gómez tenía por costumbre asistir los domingos temprano a la celebración religiosa. Sin embargo, lo que más disfrutaba a Natalia después de ir a misa era desayunar con su abuelita Sarita. ¡Hola, abue! ¿Ya no te duelen tus piernas? No, mijita, ya no. Pero pásenle para sentarse a desayunar. ¿Qué nos preparaste, abue? Pues lo que más te gusta. Unas galletitas de nata, un chocolatito y unas gorditas con frijoles y queso. ¡Qué rico! Hola, mami, ya te extrañaba. Ay, qué gusto que ya no estás tan mal de tus piernitas. ¡Ay, pero qué lindo te quedó el arbolito! ¡Ay, oye, se ve precioso, mamita! ¡Ay, hija! Apenas lo acabo de poner. Ya casi llega la Navidad y yo no termino de adornar la casa. Debemos prepararnos para la llegada del Niño Dios. Bueno, aunque lo más importante esté en el corazón. Sí, mijita, que te he de confesar un secreto. ¿Cuál, abuelita? Dime. Es que a mí me gusta más poner el nacimiento. A mí también, abue. Me da ternura imaginarme la ilusión que en aquella época tenían de conocer al Salvador de nuestro mundo. Ilusión que debemos seguir teniendo. Por eso me gusta poner el nacimiento. Cada personaje que esté en él nos debe de dar un mensaje. ¡Ay, abuelita! ¿Qué mensaje nos pueden dar los animales que están en el pesebre? Natalia se acerca al nacimiento. Algo busca con la mirada. ¿Dónde está el pastorcito con sombrero de paja que siempre ponías y que es mi favorito? No lo encuentro, mijita. El año pasado, cuando quitamos el nacimiento, tú lo guardaste. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Lo puse cerca del burrito para que no le diera frío. Ni que fuera de verdad. El burrito no le puede dar calor porque es de barro. Y además, el pastorcito de cera no siente. ¿Qué cosas dices, niña? Más bien piensa que a lo mejor se rompió y lo tiraron. Ni lo pienses, Santi. Si se rompió ese pastorcito, yo voy a... a llorar. No molestes, Santi. A ver, Nati, ¿por qué extrañas tanto ese pastorcito? Porque es el que me regaló mi abuelito y me contó la historia de ese pastorcito. ¿Y cuál era esa historia? Que te la cuente mi abue. Bueno, hija, ya sabes cómo era tu papá. Siempre contando cosas. Él decía que ese pastorcito se llamaba Simón y que el pobre niño era huérfano, pero vivía con un tío, el cual no lo trataba bien y solamente le daba de comer una vez al día. Entonces Simón, que siempre tenía hambre, trabajaba cuidando ovejas para tener unas pocas monedas y comprar algunos panes. Pero aquella noche en que nació el niño Dios, Simón, que estaba con otros pastores, vio bajar del cielo un ángel. ¿Y esa historia es cierta? ¡Shh! ¡Deja que mi abue siga! Claro que es cierta. Cuando vieron aquel hermoso ángel que se les apareció y les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto se os dará por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060, ubicado en Altozano. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy, viernes 18, a la pastorela en la tenencia de Tacícuaro a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde a la pastorela en la tenencia de San Nicolás Obispo. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. ¿Y de pronto? Doña Sarita, mire lo que le traigo. ¡Papá! Nos estaba contando mi abo la historia de los pastorcitos de Belén. No te preocupes, hijita. Te la seguiré contando. Dime, Roberto, ¿qué pasó? Nada importante en realidad. Lo que pasa es que quiero entregarle este folleto que nos obsequiaron en el templo y me gustaría que usted lo leyera en voz alta en la posada de hoy en la noche, señora. ¿De qué se trata? Es el mensaje que mandó el Papa Juan Pablo II en el 2003 y la verdad es tan hermoso que el padre Arturo quiere que lo recordemos cada año. Es el mensaje que hace hincapié en lo que les estaba contando. Es cuando el ángel se le apareció a los pastores. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, naciendo en Belén. El Hijo de Dios entró en la historia de cada persona que vive sobre la tierra. Ya está presente en el mundo como único Salvador de la humanidad. Por eso nosotros le pedimos: Salvador del mundo, sálvanos. Sálvanos de las grandes males que afligen a la humanidad al inicio del tercer milenio. Sálvanos de las guerras y de los conflictos armados que devastan regiones enteras del globo. Sálvanos de la plaga del terrorismo y de tantas formas de violencia que torturan a personas débiles e inermes. Sálvanos del desánimo para emprender los caminos de la paz, ciertamente difíciles, pero posibles, y por tanto obligados, caminos apremiantes siempre y doquier. Sálvanos, Príncipe de la Paz. Ese fue el mensaje del Papa hace 11 años. Y parece que no hemos entendido la misión que continuamente nos manda Dios de amar y respetar al prójimo. Dice el Padre Arturo que es porque no lo escuchamos, pero que Dios no nos abandona. ¿La gente que hace mal a los demás no le teme a Dios? A Dios no hay que temerle, hay que amarle. Y cuando realmente lo amas, no eres capaz de hacerle daño a nadie. Ni al planeta. Exactamente, Natalia. A Dios no le gusta que dañemos a sus criaturas, y la naturaleza y los animales son parte de su creación. Entonces, ¿qué, doña Sarita? ¿Puede leer el mensaje que dejó el Papa Juan Pablo II desde hace 11 años? Claro, hijo. Siempre es un honor para cualquiera llevar un mensaje de amor y paz hacia los demás. Bueno, mami, pasamos por ti en la tardecita, ¿eh? Te vas bien abrigada. Hoy es la sexta posada. Faltan otras tres. Y nos toca organizar la novena. Nos va a quedar muy bonita, abue. Mi mamá está ensayando uno de los villancicos. Mira, canta, mami, para que mi abue te escuche. Ay, hijo, ahorita, hombre, no, ay, no. Ándale, para que oiga mi abuelita qué bonito cantas. Ya lo he oído, hija, y sí, canta muy bonito. Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana ya estoy de vacaciones, abue. Pero vamos a ir a la pastorela de la escuela. Y voy a salir en ella. Qué bueno, mijita. ¿De qué vas a salir? Nati, hija, quédate un rato más con tu abuelita para que le cuentes de tu personaje. Gracias, papi. Se quedan solas en la sala la pequeña Natalia y su abuelita Sara, esperando que le cuente su querida nieta sobre el personaje que actuará en la pastorela. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy, viernes 18, a la Pastorela en la Tenencia de Tacícuaro a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde a la Pastorela en la Tenencia de San Nicolás Obispo. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentaron Nace una Estrella, en una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con otro capítulo más de Nace una Estrella.